popular y libertaria. Radio La Negra 90.1. Amigos, FM La Negra 90.1, este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos, ¿me parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas los espero. Hasta entonces. Tango más, una tarde más en este abrazo de tango número 40, este encuentro con la música popular porteña y esta apertura con Boedo de Horacio Salgán. Esta idea de Héctor Risiglione y quien los acompaña, mi nombre es Diego López, en esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still playing. FM 90.1, sí, Radio La Negra. Y una cortina nueva que da inicio a una sección nueva. Esto que vamos tallando en este verano caluroso en la comarca. Esta sección que nos trae don Héctor en el programa número 40 se llama Voces del Mundo. Escuchemos un poquito más a ver si reconocemos esa voz y vamos imaginando de qué vamos a charlar. Hola amigos, las colectividades principalmente italianas que se establecieron en nuestro país a principios del siglo XX, amantes de la lírica, lograron que los empresarios trajeran los mejores exponentes de esa música. Es así que nos dieron la posibilidad de maravillarnos con cantidad de cantantes internacionales. Su paso por Buenos Aires inevitablemente los conectó con nuestra música popular, que ya para entonces había ganado un lugar especial en el gusto de la gente. Y el público argentino conoció versiones de algunos tangos cantados por artistas extranjeros. Hoy acercamos a ustedes varias de estas interpretaciones, que llevó a alguno de ellos, como el tenor Tito Skipa, a ser verdaderos entusiastas de nuestra música popular porteña. Este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito. Where

Estás escuchando Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1. Esta nueva sección que abrimos hoy, día jueves 15, don Héctor, ¿será? 16 será. 16 de enero, algún día de eso. No tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Allá vamos escuchando a Tito Skipa. Disculpen los italianos por la pronunciación, pero es un gran tenor. Primero escuchábamos Compasión con algún bache inicial y luego La Comparsita. Continuamos en este Abrazo de Tango. Al principio decíamos que cortina que nos llamaba la atención en este 2x4 que vamos llevando semana a semana. Arrancando una voz muy particular, pero en inglés, en estas voces del mundo. Quizás algunos ya descubrieron quién es, pero le podemos contar. Es un trompetista que ha hecho de embajador estadounidense en todos los países del mundo, con una increíble aceptación de todos los públicos. Louis Armstrong, como ya todos ustedes se habrán dado cuenta, y lo hemos puesto como uno de los cantantes extranjeros que abrazó el tango en su momento y como apertura hacia otros de otros países. Que es nuestra intención hacerla ir llegando. Por lo pronto, el que sigue a Tito Skipa, el tenor italiano, es esta vez un cantante de música melódica que había conquistado a toda América Latina y se sintió atraído por el tango. Se trata de Nat King Cole. Escuchemos. Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz del amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor, pisito que puso maple, piano espera y velado, un teléfono que conteste, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flore. Un gato de porcelana pa' que no malle el amor. Y todo a media luz, es un grupo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Con este tango que es burlón y compadrito. Se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más le que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las duelas. Luna en los charcos, canjing en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Algo alejado nos encontramos del Río de la Plata en este abrazo de tango número 40, recorriendo voces del mundo. Escuchábamos recién a Nat King Cole en un castellano algo complicado al oído que venimos queriendo sostener jueves a jueves, pero pinta un poco más cómo el tango se fue introduciendo en los distintos lugares del continente y del mundo y cómo distintos artistas y músicos intentaron plasmarlo de la manera que podían, y allí van estos registros. Escuchábamos a Media Luz y luego El Choclo por Nat King Cole. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. A estos párrafos que introduce nuestro compañero Diego, queremos agregar cómo artistas de otras expresiones musicales habían prendido fuertemente en el gusto argentino. Grandes orquestas pasaron por Buenos Aires llenando teatros. Es el caso de Les Brown y su gran orquesta. Pero el que movilizó e impactó con su estilo fue el trompetista Louis Armstrong de Estados Unidos. Al igual que su compatriota norteamericano Nat King Cole, la versión que escucharemos es Adiós, muchachos. When we were dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. And when you touch me with the fire in every finger, I get ideas, yes, I do.

La fiebre del alma que huele a dolor, contame una historia vos. Entre los cantantes japoneses que fueron atraídos por el tango, merece un capítulo muy especial Ranko Fujisawa. En una entrevista en Tokio que realizara el estudioso del tango, el doctor Ruiz Alposta, Ranko Fujisawa cuenta que estudiaba a instancia de su padre para cantante lírica. La posguerra le hizo vivir tiempos difíciles. Dice Ranko: canté canciones populares, japonesas, jazz y temas hawaianos y algunos temas europeos. Con eso me ganaba la vida. Recién fui ganada por el tango cuando escuché por la orquesta típica Tokio, que había formado el que después sería mi esposo, Shinpei Hayakawa, el tango La Comparsita. Allí decidí que debía cantar esa música. Ranko Fujisawa, en 1950, graba en Japón con la orquesta típica Tokio y posteriormente viajan como simples turistas en una gira en la que pasarían 3 días en Buenos Aires. Un empresario los contacta y convoca a Ranko Fujisawa y a su esposo para actuar en la Argentina. El acompañamiento estaría a cargo nada menos que por Roberto Grela en guitarra y Aníbal Troilo en bandoneón. Justamente es Troilo quien hace la presentación de bienvenida. Todo un logro histórico. Son poco menos de 2 minutos, pero les haremos escuchar esos párrafos, dado el valor histórico de escuchar a Aníbal Troilo en estas palabras, en el rol de anfitrión de una artista extranjera. Con algo de malena o de estercita, proyecta en Buenos Aires su emoción oriental para hacernos saber que allá, muy lejos, bajo la luna de un oriente vestido de pagoda, se respira la dulce cosa nuestra. Esa misma que encontró por Chiclana, por Boedo, San Juan y Boedo Antiguo, la misma de los lengues y del taco repartiendo las rosas de los 8 sobre los patios, sobre el pobre del parral y el ladrillo. Mensaje del Capón, que aquí nos llega portador de un abrazo en esta figurita de mujer escapada acaso de un cuento de Pierlotti. Mensaje que recojo en nombre de mi pueblo y que quiere ser eco mi bandoneón y mi alma. Con él voy a sentir que el tango nuestro es más nuestro. Nihon kara no shicha toshite, yuubi na subarashii kashi o goshoukai itashimashou. Dozo, minasama, hakushu de omukae kudasai. Le digo bienvenida, muchacha. Buenos Aires, mi patria. El tango te declaramos nuestra y te hacemos un lugar en el rincón más puro de la orilla. Esta noche, tus ojos oblicuos y brillantes entran en la emoción con la ganzúa de tu voz japonesa hasta el mismo cogollo de nuestro porteñismo. Un fuelle y una viola te saludan en nombre de la patria. Adelante, muchacha. Esta será una noche inolvidable para mí. Con toda mi emoción la dedico al presidente de Contón. Recuerdo y su nombre llorando en el adiós. la esquina de Herrero, Barra y Pampa, con casas verdes tan sol y un perfume de lluvias y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. ¿Para dónde iré pues? Una luz de almacén ya nunca me verá como me viera recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querer por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, yo lo sé. Escuchábamos Sur en la voz de Ranko Fujisawa con Alberto Troglio y Roberto Grela en este abrazo de tango. Rectificamos, es Aníbal Troglio. Bien, don Héctor. Que tenés la vida, contame una historia. Esa actuación de Ranko Fujisawa despertó tal interés que varias radios se la disputaron, y es en Radio Splendid donde actúa todo un mes acompañada de la orquesta estable de la emisora que dirigía el maestro Víctor Buccino. En 1954, al contrato que Radio Splendid le había hecho, se suma sus actuaciones en el Teatro Nacional y en Canal 7, acompañada entonces por la orquesta típica Tokio que dirigía su esposo. Su última visita a la Argentina fue en 1964 con la orquesta Tokio, con la dirección de su esposo, Shinpen Hayakawa. A medias. Thank you.

Abrazo de Tango por Radio La Negra, FM 90.1. Estamos escuchando esta sección de Contame una Historia, con algunos desperfectos técnicos en la compu a la salida del bloque musical. Escuchábamos Parece Mentira de Ranko Fujisawa, y luego Sentimiento Gaucho de la Orquesta Típica de Tokio. Continuamos, Néctor. Gracias, Diego. Largamos entonces con que Ranko Fujisawa, pese a su desconocimiento absoluto de nuestro idioma y a la dificultad para hablarlo que tiene por la naturaleza el japonés, puso mucho de sí al decidirse a cantar tangos. Cuenta en la entrevista con Luis Alposta: me vinculé entonces con un coleccionista, autor de dos libros sobre tango, quien me hizo escuchar discos de Azucena Maizani, Mercedes Simone, Ada Falcón, Libertad Lamarque, Hugo del Carril y Carlos Gardel. Para lograr la verdadera entonación del tango argentino, estudié con un especialista en música latinoamericana y sobre todo tango. Lo cierto es que esta japonesa, que como tantos compatriotas suyos, fuera conquistada por el tango, a partir de la decisión de cantarlo, le fue fiel por décadas e hizo de nuestra música popular porteña algo muy suyo. Vamos a ver si logramos que nos haga caso esta computadora, que muy bien nos viene sacando al aire durante mucho tiempo y poco le hemos puesto encima, así que vamos a hacer un intento más. Esto está en vivo en este jueves caluroso en la comarca, en este Abrazo de Tango. Pedimos disculpas para los finos en lo que tiene que ver a la audición radial, pero así estamos, Radio Popular desde la comarca. Esto es Radio La Negra y vamos a ver si nos deja escuchar a Ranko Fujisawa. A media luz. Come here.

nos traslada a charlar de alguna celebridad en este ritmo 2x4. Y para ir delineándolo, vamos a hablar de las características de la estrella que nos ocupa hoy. Este pianista, compositor y director, que sus características están grabadas a fuego en cada una de las composiciones interpretadas por nuestra estrella. Cada una de ellas trasunta con claridad el respeto por la línea melódica a lo que agrega sentimiento, emotividad y temperamentos singulares que atrapan y lo hacen un elegido del público. Ya a los 14 años actuaba como pianista en el Café Vicente de la calle Corrientes e integraba la orquesta de Roberto Firpo. Su pasión por el tango lo lleva a componer temas que todos ellos conocerían el éxito. Su nombre, Mariano Mores. Escuchemos Taquito Militar y pegado, Una lágrima tuya. Thank you. este abrazo de tango, en esta lluvia de estrellas, hoy le toca a Mariano Mores. Volvemos a repetir, Taquito Militar primero, Una Lágrima Tuya después. En 1938, Mariano Mores es requerido para componer varias obras para la película Senderos de Fe, con tan solo 20 años, que si bien no tuvo éxito, lo introdujo en el ambiente de artistas y empresarios del espectáculo como Roberto Ciamarella y Alberto Vacareza. Se integra al trío Mores cuando todavía se lo conocía como Mariano Martínez, pero él solo era el pianista de las hermanas Mores, integrado en realidad por Margot y Guillermina Morales. Esta última es la que, al asignarse el nombre artístico de Mirna Mores, le da el nombre al trío y Mariano Martínez pasa a ser Mariano Mores. y sin embargo te busqué. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. Estrella, Mariano Mores, la que toca hoy jueves 16. Escuchábamos Tanguera y luego Grisel. Viendo a Mores, se casa con Mariano y deja su labor de cantante para atender sus hijos y su hogar, pero fue compañera de Mariano Mores en todas sus giras. A fines de la década del 40 es que forma su propia orquesta. Mariano Mores debuta dirigiendo una gran orquesta en la sala del Teatro Alvear a la edad de 30 años. Su primer cantor fue su hermano, conocido como Enrique Lucero. De esa época son las composiciones que le dieron fama, a cuyas interpretaciones les agregó un manejo teatral que le permitió presentarlas en un contexto de espectáculos de gran jerarquía. Los bandoneones despliegan en la noche su pájaro de bruma y un coro de fantasmas que gritan en las sombras, preguntan y preguntan. Preguntan por qué soy, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangran mis labios desesperadamente. Jugando con mi angustia, me acosan y preguntan, preguntan por qué en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía. Thank you. Que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz, está aquí y está ausente, y sangra en mis labios, desesperadamente. Tengo la satisfacción de poder acompañar a esta gran diva internacional en el mundo, Mercedes Sosa. Gracias. ¿Por qué la quise tanto? Cantado por Nito Mores, y luego Cristal, cantado por Mercedes Sosa, en esta sección de Abrazo de Tango llamada Lluvia de Estrellas. Composiciones como El Patio de la Morocha, El Firulete, La Calecita, Tanguera, Luces de mi ciudad, por mencionar algunos, fueron todos temas de gran impacto popular, a la vez que atrajeron a cantantes y directores de orquesta que los hicieron éxitos de sus repertorios. El caso de Luces de mi ciudad fue por mucho tiempo la música para el gran momento de un ciclo televisivo que conducía Silvio Soldán con enorme repercusión popular. Mores creó y dirigió sextetos propios y grandes orquestas de corte sinfónico con las que viajó por el mundo con renovados éxitos. Un hecho para destacarlo constituye la particularidad que en sus giras jamás dejó de incluir danzas folclóricas a las que otorgó un lugar destacado en sus presentaciones por el mundo. Así, en la década del 50 incluyó el ballet Soler Evans, en la del 60 el ballet de Víctor Ayos, quien fue su coreógrafo en Buenos Aires, Buenas noches Buenos Aires, presentada en cine y teatro, bajo la dirección de Hugo del Carril, Cecilio Madanes y el propio Mores. Diego López y yo, Héctor Riciglione, les agradecemos su compañía y los invitamos a otro encuentro con la música popular porteña el próximo jueves a partir de las 18 horas y su repetición el domingo a partir de las 10 por esta, nuestra Radio La Negra, FM 90.1, en otro Abrazo de Tango. Hasta entonces, amigos, muchas gracias. Thank you.